compañeros. Dos advertencias para leer lo que tengo que leer. En nombre de todos los trabajadores y del pueblo de Vitoria. La primera es que muchos hemos venido aquí para orar, pero también muchos hemos venido porque es el único medio que tenemos para reunirnos. ¡Muy bueno! Tenemos que aprovechar este momento para seguir marcando unas consignas, porque pensamos cuando salimos a este conflicto que el problema era justo. Lo seguimos pensando y lo seguiremos pensando hasta el final. La segunda advertencia es para los familiares. Todos comprendemos el profundo dolor que no se puede explicar que tienen que sufrir los familiares de estos compañeros. Pero también queremos decirles que estos son hermanos nuestros. Estos muertos son nuestros. Son de todo el pueblo de Vitoria. Se está manifestando que solamente un puñado, muy pocos, un puñado de patronos, son los que se excluyen de este amor, de esta unidad. Y aquí se está demostrando. Estos compañeros han muerto por lo mismo que nosotros hemos luchado y estamos luchando. Por 5.000 pesetas de aumento, igual para todos, o 6.000. Por una jubilación decente a los 60 años. Y segura por unas mejores condiciones de vida. Claro, desde el primer día. Entonces queremos decir que los únicos responsables de este atropello son ese puñado de patronos. Pensábamos plantear al empezar este funeral que si estaban las autoridades saldríamos todos, porque no se puede compaginar y estar llorando en el mismo lugar los asesinados y los asesinos. denuncia popular a todos los responsables de estos asesinatos. Vaya, Atoli, allá lo hemos visto, ya lo hemos visto. Que diga la televisión la verdad, no las mentiras, ¿eh? Como tienen que hablar, la verdad es que él mató a la gente en la iglesia. Que no hay derecho a hacer lo que han hecho con nosotros. Que no diga la televisión lo que no tiene derecho a decir, ¿eh? Que fueron para apocajarlo aquí, lo sabemos todo el mundo. O sea, que no digan lo que no se saquen las cosas de la manga. Si fueran bandas clandestinas, como decían, y si fuéramos terroristas de la ETA, como solían decir, Tendríamos armas para enfrentarnos a esos desgraciados, a esos asesinos, que no son más que asesinos. Que diga la verdad. La televisión que no dice nada de la verdad. Todo lo que dice es mentira completamente. Porque son obreros que no piden nada más que un sueldo para sus hijos y están diciendo que son terroristas. No hay derecho a eso. Eso es una cosa muy injusta. Y la televisión, ni el entierro ha dado hoy como es debido, que le tenía que haber dado el entierro, que está causada emoción. Hoy se ha podido comprobar en la catedral. Es un editorial que está así, y que esto no son grupos clandestinos, como dice el gobernador. Un señor que ha pasado aquí 15 días y nos está hundiendo. Nos está hundiendo, coño. Aquí se entró a matar, simplemente a matar. ¡Cuántas canallas! ¡Que no lo hace eso hasta con criaturas de 5 años! Yo me encontraba aquí y fue de vergüenza. Al final se salieron por ahí. Fue de pena. Lo que son unos hijos de perra. Oiga, esta chica también. Unos sinvergüenzas. Oiga, usted que estaban con las manos fuera. Yo estuve fuera. Nosotras estábamos dispuestas a pasar aquí 30 días o 40 días sin comer. Porque decíamos, respetarán la casa de Dios. Decían el del micrófono, no os preocupéis, y no nos alteramos ninguno. Tranquilos, todos así, aunque pasaríamos hambre. Estábamos dispuestos a 30 años. Lo que no hay derecho y luego nos mataron ahí arriba a dos. De que se haya oído. ¿Quién? No puede salir, ¿verdad? Lo que no hay derecho. Esto tenía que salir, para que vean lo que pasa aquí. Lo que no hay derecho es de que durante 40 años hayamos estado oyendo de que se han quemado iglesias en el 36 y ahora las quemen ellos. Ellos que son unos sinvergüenzas. Esto es lo que nos falta, que salga aquí en España. Que salga esto, lo que ha salido. Que nos avergonzamos de ser españoles por lo que han hecho de ellos. Los gobernadores que tenemos, el gobierno. ¿Cómo se harán las bolas para dejar a todo el mundo? A todo el mundo. Con la cabeza agacha y los hijos subiendo para arriba para que no nos mataran. ¿Cómo han tenido el quicio en las piernas? Lo único que pedimos nosotros, si esto no puede salir en España, el día que el ministro de Trabajo, el día que Fraga Iribarne pase por Suiza o por donde sean ustedes, que le representen la película esta, para que vean la verdad. La verdad, como ha dicho ese chico, la verdad. Pesetas ha sido, por 5.000 pesetas no hay derecho que España esté en luto, así. Que son unos ajos de sinvergüenza. Para morir. Dos chicos están en la agonía ahora mismo. Y además que eso no son 5.000 pesetas ni 6.000, no es más que el hecho de que la policía proteja al patrón y están todos juntos, la policía, patrón y Estado, todos juntos. Y los sindicatos unos sinvergüenzas, que no nos han apoyado en ningún momento y por eso tienen envidia. Lo que me ha hecho gracia ha sido el entierro de hoy, ¿no? De que se ha presentado el cara ese, el obispo, ¿eh? Que fue él que dijo que todos a la calle, ¿eh? Y él dice que no, ¿eh? Hoy ha dicho que no. Claro, ¿qué va a decir? Siempre nosotros somos los culpables de todo. Y hoy se presenta ahí al entierro, se presenta hoy ahí. Claro, para decir, hoy me he presentado algo para que se calme. No, con eso no vale. Y después de las conducciones, cuando hemos dejado el hospital civil, que hemos ido a decirles a los heridos que a Victoria, que habíamos salido victoriosos, por el pueblo que nos ha acompañado. Entonces, cuando hemos llegado a la calle Olaguibel y nos hemos distribuido cada uno para nuestras casas, nos han atacado en la calle Postas. Han pegado a un señor mayor y el señor le ha dicho que hay más muertos, pues matadme ya. Eso lo ha hecho un señor de 60 años. Que se entere toda Europa, señor. Y que echen a todos los ministros estos que van programando por ahí una democracia falsa y que están diciendo que estamos alterando el orden público y la paz social. La paz social es la nuestra y esto es una ley. Que la estamos exigiendo un pueblo entero. Pues, de mi hermano, que era muy bueno. Y le han matado a unos asesinos, unos canallas, unos sinvergüenzas. Todo eso. Es muy valiente, ha sido muy valiente mi hermano. En la iglesia atacando, ayudando, decía asesinos, canallas, todo eso decía mi hermano. Tiene que luchar, porque de España estamos hasta las narices de mentiras, toda mentira. El hijo, pues, ha estado 3 años en la diocesana, salió de los 14 años a Normalito a los 15, en la diocesana, y hizo 3 cursos de ajustador, y a los 3 cursos marchó a trabajar, y luego, pues, fue a las escuelas de la PPO, y salía del trabajo, y a la y hacía escuelas nocturnas. Asimismo, estuvo el año pasado con la interpretación de plano y salió el número uno. ¿Usted cree que su hijo ha merecido morir con la muerte? Sí, señor. ¿Por qué? Porque lo veía yo en él de que él, lo que ha dicho la hija, muy valiente, muy decidido, y que estamos cansados de mentiras y granujas. Y así mismo, pues, el día que llegó aquí se lo dije. Digo, tenga cuidado, hijo, que mira que estos te pillan y te matan, que a los jóvenes vos machacan. Y eso mismo le han hecho a mi hijo. Él confiado y yo diciéndoselo además, pero claro, como jóvenes, pues, le tiró y fue. Ya me dice mi hermano que somos esclavos, vivimos de nuestros esclavos, porque, y estas vacaciones que tenemos, y los domingos libres, y los días de fiesta, y todas esas cosas han sido por la justicia, por la muerte, por todo esto, y ahora somos esclavos y un poco refinados. Y esto han hecho todos los asesinos, todos los canallas, sin vergüenza. Habla tu mamá. No sé, habla. Habla de mí. No. Era bueno. Pues yo, que mi hijo era muy bueno, muy bueno. Y lo queríamos mucho, pero yo me alegro porque ha muerto por el ideal que él tenía. Me quedo contenta, me queda esa resignación de haber muerto por el ideal que él tenía. Y hoy lo hemos visto en el pueblo de Vitoria, como se ha volcado todo sobre él, como nunca se ha visto. Y he quedado muy, muy orgullosa de esa y mucha resignación que me ha quedado. Lo conocí desde los 14 años. Desde entonces se enamoró de mí. Y entonces ya no hacía nada más que seguirme. Tuvimos unos pequeños problemas que ya hemos solucionado. Y ahora que todo teníamos arreglado es cuando se ha marchado. Y siempre hemos estado en el club ayudando a todos los demás, haciendo cosas por los obreros ante todo, y luchando por la libertad del obrero. Sobre todo siempre decía, me dijo el último día que le vi el sábado, que iba a luchar por nuestros hijos, ya que no sean nuestros, que sean por todos los demás, no me importa en absoluto. Pero por lo menos ha sido una muerte justa y honrada, y es un héroe para mí. Acabamos de escuchar un testimonio verídico. Toda una ciudad consternada. Cuatro obreros asesinados. El pueblo reclama democracia, acusa al gobierno, pide justicia y que se aclaren las responsabilidades. Es posible que cuando este testimonio aparezca, el eco de los sucesos de Vitoria se haya amortiguado, ya que no su dolor. También es posible que un espeso silencio de prórroga, cuestiones y otros falsos detergentes se abata sobre ellos. Incluso que sucesos semejantes no tarden en ocurrir. Poco antes se habían producido los asesinatos de Elda y Tarragona. Inmediatamente después, el de Basauri. En todo caso, la actualidad de un hecho puede durar unos días. La de su origen dura mucho más. Cualquiera que tenga voz en España debe hablar sobre ello. Para Salinas, que hemos contribuido al país más grande de la historia. Cambio. Por cierto, aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo. Cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? A ver,